Brevemente, como intro, en el epicentro solamente vamos a hablar acerca de las dudas de los users, así que espero que les guste. Vamos empezando. Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta cuarta emisión del epicentro. Muchos de ustedes no nos conocen, es la primera vez que escuchan mi voz. Yo soy Joshua. Acá es Stuart Little para la banda de Atomix. Y les explico brevemente en este podcast, que como les comentaba ya es la cuarta edición, nos dedicamos a dar consejos de fitness. En este caso llamamos a alguien que sí sabe y su nombre es Dash, a quien le voy a jalar las orejas porque me hizo creer que ya tenía los archivos y nomás me llegó pura de árabe. Pero antes de pasar con Dash, quiero mandar un saludo a la banda, el clan Elite Tran, en el que estamos inscritos. Nos encanta andar de payasos nada más, no tomen nada en serio. Y bien, motherfuckers, denle la bienvenida a Dash. Pues tienes razón, ahora sí, fue totalmente mi culpa por la que el podcast se retrasó. Una gran disculpa, ya no va a volver a suceder y pues aquí estamos. No, no te creas, Dash, no, nada de eso. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo aquí en Activo 98. Oye, este podcast me gustaría que lo dedicáramos a las dudas de los users de Index y de Activo 98. ¿Qué tal si me ayudas? Mira, aquí va la primera. La Ardilla del Mal nos pregunta... ¿Qué me recomiendan? Yo llevaba una dieta, mi nutrióloga me la hizo personal, pone un tran entre comillas, y lo único que le hacía falta es bastante ejercicio. Le gustaría entrar al gimnasio, pero no para marcarse ni para ponerse mamado ni nada por el estilo, sino que para bajar la pancita. Dice que no parece ni embarazado, pero desea bajarla, que siempre ha sido gordito, tiene la tendencia a engordar, pero no al grado del T-sex o del tarmo, dígase normal, digamos entre comillas robusto. Pero no sabe qué clase de ejercicio hacer. Me comenta si tienes alguna sugerencia o si le recomendarías mejor hacer alguna clase de spinning o irse a correr. ¿Qué es lo que opinas, Dash, de esto? Hey, ¿qué onda? Pues fíjate que sí, es muy buen ejercicio. Todo lo que es cardio, como dices, que hacer spinning, cosas así, que te vayas a correr o tomes clases aeróbicas, súper bien, con eso bajas la panza y estás a un nivel normal. No te preocupes, güey. Creo que sí, vas por muy buen camino. Pues ahí tienes, Ardilla, la respuesta de nuestro experto. Vas por buen camino, nada más es cuestión de que no le aflojes, no pierdas la fe en ti más que nada. Y pues echarle ganas, no hay de otra, porque esto no es de la noche a la mañana, a menos que te metas chingaderas, cosa que la verdad pues no recomendamos. Infinito nos comentaba, para bajar la panza y tenerla de chocolate, las abdominales son buenas. Y si el total le sirve, bueno, el total ya lo acabas de responder, Dash. Vamos enfocándonos a lo que dice las abdominales. Nos comenta que hace cerca de 300 al día, menos los sábados. ¿Qué opinas? ¿Anda bien? ¿Anda mal? La cuestión es, ¿para qué quieres hacer tantos? O sea, ¿estás definiendo? ¿Quieres hacer tu lavadero? ¿O simplemente endurecer? Yo digo que 300 no es una mala cantidad, siempre y cuando las distribuyas y sepas para qué quieres hacer las abdominales. Si tú quieres tu lavadero, yo diría que descanses un día así y al día siguiente hagas tus abdominales. Vayas como cualquier músculo, así que tienes que dejarlo descansar. Ya con eso vas a permitir que crezcas. De lo contrario, lo vas a tonificar y lo vas a endurecer, lo cual también es muy bueno. O sea, si tú te dedicas, no sé, como al taekwondo y te dan patadas, vas a resistir muy bien. Así que la cantidad de abdominales varía dependiendo de tus objetivos, pero en general es buen ejercicio. Solo deja que descanse tu cuerpo un día, aunque sea entre cada vez que hagas el ejercicio. Aquí podríamos meter, yo creo, algunas variantes de las abdominales, que no solamente sea acostado, sino que sea a los laterales. Hay ejercicios que agarras una vara y se ven medio puñalescos, pero mueves la cintura de un lado a otro y comienzas a mover las lonjas. Créanme que es muy doloroso. Inclinado, acostado y elevando las piernas. También están las abdominales a ritmo de bicicleta. Entonces, como comenta Dash, no importa cuántas sean, lo que importa es saber distribuirlas, porque solamente estás trabajando una parte del abdomen y estás abandonando lo demás. Imagínense estar bien cuadradotes del frente y bien lonjudos de los lados. Entonces es algo que va de la mano. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. El buen Ciclocentro, uno de los personajes más famosos de Atomix, quiere saber, dice que cada que aumenta el entrenamiento quiere llegar y comer más, Trata de comer atún todas las noches, pero dice que se enfada. Dice, ¿qué me recomiendan? ¿Qué puedo hacer? Danos tu opinión, Dash. Fíjate, es muy buena pregunta la que acaba de hacer Chiclo Centro. Lo que es la comida, cuando haces ejercicio, es obvio, también te va a dar más hambre. A mí me pasa mucho. Lo que tenemos que hacer es aumentar la ingesta de calorías, pero saberlas distribuir bien. Como hemos mencionado en otros podcasts, lo que es comer 5 veces al día, entre 90 y 120 gramos de proteína, las verduras, todo lo demás. Si acaso te da mucha hambre, trata de entre comidas comer algo ligero, simplemente tomar agua o una manzana. En tu cena, no solo en tu cena, sino en el resto del día, trata de aumentar la cantidad de proteína. En caso de que ya no te satisfaga los 120, llega un nivel que tu cuerpo tiene una condición todavía más alta, así que va a exigirte más, por lo tanto, ahora sí que come más, simplemente respeta la regla de tener muy bajo las grasas, los carbohidratos, y aumentar las proteínas y las verduras. Eso es la clave, ya con eso pues te va a dar menos hambre y vas a poder rendir muy bien en el gimnasio. Mientras más demande tu cuerpo, más tienes que darle, pero simplemente balancea tu comida. Vaya, así que aparte de atún, puedes agregarle queso panela o puedes comer algo de pechuga. No sé, alterna y aumenta un poco tu ingesta. Ok, Dash, vamos a la siguiente. McFly hizo esta pregunta en el foro de ficción. Pregunta, ¿qué es lo que puede hacer en casa y qué se le recomienda comer? Aquí quiero hacer un paréntesis antes de que nos respondas. Por lo regular, la mayoría vemos ir al gimnasio como parte de que vamos a mejorar, más que nada porque en casa siempre nos da hueva hacer las cosas, y cuando estás yendo al gimnasio estás pagando, entonces ya te duele un poquito más el bolsillo. En este caso es cuestión de querer para lograr las cosas. Entonces te cedo el micrófono, Dash, y coméntanos qué sería bueno para McFly. Pues rutinas que se pueden hacer en casa. En el foro de Index ya he puesto bastantes, bueno, algunas que sí sirven para hacerse en casa, las lagartijas, los abdominales, las sentadillas, desplantes, hay muchos ejercicios que puedes hacer en casa sin ningún problema, que te van a generar muy buena salud y vas a tener muy buena condición. Sobre la comida, pues simplemente, como hemos dicho antes, ¿no? Evitar las grasas, los carbohidratos y azúcares. Con eso ya es más que suficiente, tienes una muy buena condición. Básicamente es. Cualquier duda, pues ahí entra el foro y te echamos la mano más a detalle. No, pues ahora sí en la madre, Dash. Fíjate que a mí me encanta el arroz en cualquiera de sus formas: arroz cocido, arroz chino, etc. Y las papas cocidas son parte de mi vicio. Pero ni modo, vamos a tener que controlar ese placer. Zapallo quiere saber: no voy al gym, pero quisiera que me pusieran una rutina para bajar de peso. Antes solía practicar el fútbol americano y cerca de mi casa hay un parque. ¿Qué me puedes recomendar hacer? Pues tú solito te diste tu respuesta. Ahí mismo en el parque, ahí puedes entrenar lo que quieras, ya sea practicar un deporte, generalmente genera muy buena condición y haces muy buen trabajo en cardio y resistencia. Ya sea que te vayas a jugar tocho con tus cuates, fútbol, básquetbol. Practicar un deporte es muy bueno, eso te ayuda mucho a bajar tu panza, el peso, la grasa, todo. Así que sí, solo vete al parque a practicar de vez en cuando, como una hora diaria, está súper bien. Claro, cuida tu alimentación y mejor, ya con eso tienes muy, muy buen camino definido para seguir adelante. También otra opción es que sigas los tips que ponemos en el foro de Index, en la sección de Mamá Dolores, que agregues, aparte de hacer deporte, los ejercicios que puedes hacer en un parque, como he dicho, los animales, las ranas, los de plantas, todo eso. También te sirve mucho, o sea, aparte de que bajes la panza, la grasa, tu peso, todo, también vas a generar mucha fuerza y resistencia, vas a mejorar tu condición en general. Aquí quiero remarcar, Dash, que muchas veces nos la pensamos ir a hacer ejercicio al parque porque no falta el mamoncito que empieza a tirar carrilla con que ese güey se cree Rocky y se siente muy mamado. Entonces hay que ignorar esos comentarios y a lo que vamos, ¿no? Ya que de la gente no vamos a vivir. Vamos pasando a la siguiente pregunta. El terror de todos los atomixeros. ¿Cuáles son los efectos negativos del refresco en una dieta? En la madre. el vicio que no todos pueden dejar. ¿Qué opinas, Dash? Mira, el principal problema de los refrescos es su alto contenido de azúcar. Si en un instante vas a usar toda esa energía, no hay problema con que tomes refresco. O sea, sirve hasta... Ya ves que cuando se te baja la presión es muy común que tomes una Coca-Cola para que se te suba. Por debido a la cantidad tan alta de azúcares que contiene, te va a levantar el rate de frecuencia cardíaca muy pronto. Así que pues es bueno como tal el refresco, solo no hay que pasarse. Si por el contrario casi no haces ejercicio o no lo haces a gran nivel para quemar muchas calorías, es mejor evitarlo, porque toda esa azúcar se va a conservar en tu cuerpo como reserva y se va a convertir en grasa. El problema real del refresco, como Gil dice, es que si no aprovechas la energía que te da en el instante, se va a quedar en tu cuerpo almacenada y vas a generar grasa. Así que mejor evitarlo, a menos que estés muy cansado o no tengas otra forma de darte un levantón. Oye, Dash, ahora que comentamos acerca del refresco, como bien saben, yo no tomo desde hace cerca de año y medio, pero algunos usuarios quieren saber si les puedes regalar algún tip para dejarlo. ¿Qué nos puedes comentar? Algo que tú sepas, que nos quieras apoyar para que ellos dejen el refresco. ¿Qué es lo que has hecho tú? Pues les voy a pasar el tip, es la que yo aplico. Cuando te vayas a tomar tu refresco, a un lado pones un vaso de agua. Entonces pues trata de darle un trago al refresco, pero también tomas tu agua, una y una, y lo vas alternando. El chiste es que tomes más agua que refresco. Si en un principio te tomabas toda la botella, trata de que nada más tomes la mitad, el resto de agua. Así cada día progresivamente vas tomando cada vez más agua y menos refresco. Pon un trago de refresco, un trago de agua. Al segundo día un trago de refresco, dos de agua, así para que vayas acostumbrándote a dejarlo. Es algo difícil, pero al menos te ayuda a no extrañarlo tanto, porque si dejas el refresco de golpe, te va a dar como que el golpe. Así como los que dejan de fumar instantáneamente, bueno, de un día para otro, tienen muchos problemas. En cambio, si lo vas dejando gradualmente, pues puedes tener mejores resultados. Al menos es lo que me funciona a mí, espero también a ustedes pueda servirles. Excelente, Dash, muy buen consejo, en serio. Algo que yo hago, créanme que a mí se me antoja el refresco de vez en cuando, pero debido a mis problemas renales, pues tuve que dejarlo más de agua que de ganas. Lo que yo hago, que me ha funcionado muy bien hasta la fecha, que no he tomado nada de refresco, es tomar un vaso de jugo con mucho hielo, sabe muy rico, y nada más te quitas el antojo del gas, aquello que te pica la garganta y dices, ah, qué rico. Pero pues ni modo, no hay de otra. Dash, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que estés con nosotros la próxima semana. ¿Algunas palabras que quieras decir antes de que cerremos el podcast? Sí, claro, caray. Ya sabes, una disculpa y pues ya estamos puntuales para el siguiente podcast, que estuvo algo pesada la semana entre competencias y demás. Pero va, gracias, Josh. Nos estamos viendo. Pues reitero, Dash, muchísimas gracias por habernos acompañado. A toda la banda de Atomics les comentamos, estamos abiertos, cualquier duda, cualquier sugerencia, la escuchamos, la leemos en Activo 98, en la zona de fitness, o en Index Latino, en Los Hijos de Mamá Dolores. Sirve de que comento el próximo podcast de Abandonalia, ya saldrá separado, no va a salir pronto, vamos a hablar acerca de las psicofonías, pero debido a que se tiene que entrelazar el material, es algo pesado, para evitar que parezca pirateado de algún otro podcast o programa de radio. De momento les pido que me den tiempo, pero va a salir y ya va a salir separado del de Mamá Dolores. Les mando un saludo a toda la banda de Atomics, a toda la banda de Livers, que la pase muy bien. Fue de Activo 98 y los dejamos con Lady Gaga, que tan de moda está en Transomics. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. I wanna kiss you, but if I do, then I might miss you, babe. It's complicated and stupid. Got my ass squeezed by sexy Cupid. Guess who wants to play, wants to play. I love game, I love game. Hold me and love me, just wanna touch you for a minute. Maybe 3 seconds is enough for my heart to quit. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Don't think too much, just bust that kick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's play a love game, play a love game. Do you want love or you want fame or you win the game? Know the